¿Cómo hablar en público con naturalidad? Los primeros retos que debe superar toda persona que pretenda hablar en público es plantarse ante un auditorio y tratar de hablar con naturalidad. Para ello, conocer y dominar las claves y mecanismos que funcionan en la comunicación oral es fundamental. Hablar en público adecuadamente no es muy difícil. No es algo reservado únicamente a unos cuantos privilegiados. Cualquier persona puede hacerlo con cierto éxito siempre y cuando trate de reunir dos condiciones básicas. Número uno, confianza en sí mismo. Número dos, una idea que te esté encendiendo el cerebro. Hemos señalado repetidamente que siempre existe un cierto miedo, un respeto y una tensión nerviosa cuando tenemos que hablar ante un auditorio. Pero también hemos señalado la necesidad de controlar esos nervios y tratar de dominar la situación antes de que ella nos domine a nosotros. Para tener un control y dominio de la situación es necesario potenciar la confianza en nosotros mismos, perder un poco el miedo al ridículo que todos llevamos dentro, autoconvencernos de que somos capaces de hablar correctamente. A partir de aquí, estaremos en condiciones de poder hablar con naturalidad. Y la segunda condición es tener ganas de hablar, tener un deseo vivo y tenaz de comunicarse. Una idea en el cerebro que estemos deseando transmitir. Cuando una persona tiene un mensaje que desea contar, está en el mejor camino de hacer un discurso con brillantez. Para ello debemos superar la rigidez corporal, los movimientos nerviosos y tratar de hablar con naturalidad de lo que sabemos, poniendo la cabeza y el corazón en cada palabra que pronunciemos. Al pronunciar un discurso es necesario conocer y asumir una serie de normas prácticas y conceptos básicos, así como dominar los mecanismos que actúan cuando nos comunicamos con otras personas. Un país no es más rico por lo que yace bajo su tierra, sino por lo que producen las mentes y las manos de su gente. Para más información sobre cómo aprender a hablar en público con seguridad, confianza y poder, escríbenos al correo oratoriamoderna@gmail.com. Puedes revisar también detalladamente nuestra programación en www.cursodeoratoria.com. Gracias por escuchar Oratoria Radio Network y por seguirnos en @oratoriamoderna en Twitter e Instagram. Soy Mike Chelamare. Hasta un próximo post.